Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Mira, hay unos textos que uno tiene que leerlos con tranquilidad, porque quizás algunos de ellos los repetimos, pero mirando o buscándole alguna situación de... alguna aplicación diferente. Aplicación diferente, porque pueden tener muchos. Por ejemplo, mira, yo leo aquí, leo Apocalipsis 1:4, dice, Juan a las siete iglesias que están en el Asia. Interesante, dice, a las siete iglesias, o sea, en Asia había siete iglesias. No, había más iglesias. Pero específicamente entiendo, y fíjate, sin ahondarme en explicaciones, entiendo que entonces esta carta está dirigida a siete iglesias que están en Asia. Hay siete iglesias específicas. Y de hecho, vamos en algún momento a hacer ya la introducción, porque pareciera, digo yo, porque así uno tiene que ir descubriendo, haciéndose preguntas, pareciera que está destinada a siete iglesias, y efectivamente existieron estas iglesias. Bueno, lo vamos a ir respondiendo. Pero aquí ve algo bien importante. Dice, gracia y paz a vosotros. Y da una característica de quién viene aquí con esta revelación, del que es, que era, que ha de venir, de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A quién se refiere aquí? ¿Qué está describiendo? Juan no está... dice que hay un mensaje a las siete iglesias, pero ¿qué hay detrás de esto? Bueno, ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, al Padre, el que es, que era, que ha de venir, a Jesucristo, lo menciona directamente, pero también menciona el Espíritu Santo, los siete espíritus. Y el siete, recordemos que es plenitud. Ahora, es perfección, es plenitud. Ahora, no sé si uno capta lo que esto significa, que toda la divinidad esté presente en esta revelación que se va a entregar a las siete iglesias, que como después vamos a ver, de alguna manera van a representar los siete periodos de la iglesia en el mundo, de la iglesia cristiana, por donde pasó, pero... ¿cómo la divinidad misma está preocupada de estar presente? Pienso, por ejemplo, algunos países tienen mucho poder. No vamos a mencionar, digamos, ningún presidente, nada, pero hay personas que tienen que atender, ¿no es cierto?, mucho pueblo, mucha nación, muchas situaciones, muchas relaciones, así. Entonces se ven envueltos que el día se les pasa a veces haciendo muchas cosas. Y uno dice, ¿y se acordarán de uno que está aquí solo en el último rincón del planeta? Digamos, ¿qué se van a acordar? Pero cuidado, esto me dice todo lo contrario, porque Dios está al tanto de todo movimiento que pasa aquí en la Tierra y del más, y por decirlo de alguna manera, no en forma peyorativa, sino del más insignificante personaje de la Tierra, el que quizás para nosotros no vale absolutamente nada, vamos a decir ya el ejemplo de un gorrión, que también para Dios todos valen, él está preocupado, los mantiene y está atento, y la salutación que da es muy característica, especialmente los escritos de Pablo también, gracia y paz a vosotros. Es interesante que en este saludo viene del griego. Cuando habla de gracia es charis, y también viene del hebreo de shalom, paz o bienestar. Como podemos ver en estos versículos, los dadores de la gracia y la paz son las tres personas de la deidad. Entonces aquí la deidad está preocupada de nuestro bienestar, de nuestra felicidad. Somos hijos, nos aman, y podemos decir con toda seguridad de que están más preocupados de nuestra salvación que nosotros mismos. Ahora, es interesante también notar de que no solamente está preocupada, sino que de alguna manera representa la potestad de Dios. ¿Te acuerdas tú ahí en Éxodo 3:14 cuando dice yo soy el que soy? O sea, es una forma verbal que es media extraña. Pero para Dios no se extraña, porque Él era, es y será siempre eterno para Él. Por lo tanto, te vas a presentar, le dice a Moisés, como yo soy el que soy. No, nunca estoy ausente, nunca estoy pasado ni futuro, estoy claro, presente siempre. El problema que tenemos cuando hablamos de la deidad, tenemos el conocimiento que la deidad está formada por tres personas que son diferentes, pero que tienen las mismas características, tienen el mismo poder. Pero no es fácil, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos conocer algo, en primer lugar tenemos que delimitarlo. Para poder conocer algo tenemos que delimitar. Y en este caso no hay límites. Entonces es imposible. Y conocer a Dios, conocerlo como muchos pretenden conocerlo, quieren saber todo de Él, es ponerse al lado de Él. Y eso es imposible. Entonces, aquí está justamente lo que tú leíste del texto, que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que conformarnos con la revelación que el Señor nos entregó, la revelación del mismo. Y esos son los límites que tenemos nosotros. Nosotros estamos limitados, podemos conocer parte, pero nunca vamos a conocer totalmente a Dios. La gran mentira de Satanás, seréis como Dios. Cuando uno le dice, mira, tú vas a ser como Dios, uno piensa en su totalidad. ¿Pero qué es lo que le dijo? Seré como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero si Adán y Eva sabían el bien, el bien era hacer la voluntad de Dios y el mal era no hacerla. Claro. ¿Ah? Entonces, ¿en qué lo favoreció? El concepto de no hacerla, ¿no es cierto?, del mal, sí. Después lo que vino no fue conocer, sino la consecuencia de entrar en ese proceso. Exactamente. Terriblemente. Mira, yo quedé pensando en lo que tú decías ayer, que debemos comenzar prestando atención al Antiguo Testamento. Y de hecho, cuando uno mira la deidad, dice, algunos piensan, dice, no, el Antiguo Testamento nos muestra un Dios terrible, un Dios castigador, un Dios vengador. Y por eso yo estudio solamente el Nuevo Testamento, porque hay un Dios de amor, de paz, de tranquilidad, nos quiere, nos ama, nos va a perdonar, etcétera. Tenemos que tener cuidado con eso, porque en realidad tanto Apocalipsis como los Evangelios y Cristo mismo usó mucho del Antiguo Testamento para avalar su mensaje, y el simbolismo que usa Juan está tomado prácticamente del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, lo estudiamos un poco, vamos a entender mejor el Apocalipsis. Por ejemplo, mira, quizá un ejemplo muy cortito. El libro de Hebreos, por ejemplo. Sí. Si tú lo lees sin el Antiguo Testamento, muchas cosas no las vas a entender. Exactamente. Pero cuando tú miras, por ejemplo, Levítico, Éxodo, cuando se coloca el santuario, toda la ejemplificación de lo que eso va teniendo, vas al libro de Hebreos y lo entiendes realmente, y entiendes cosas que no podrías haber entendido, como por ejemplo que hay un santuario en el cielo. Entonces, ese santuario hoy día está trabajando, está haciendo su función salvífica, tratando de llevar adelante su proyecto de vida, que se va a iniciar cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. Así que la divinidad completa está en este maravilloso evangelio que nos trajo Juan por medio de la interpretación. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vemos mañana. Efesios capítulo 2, verso 6 y Filipenses capítulo 3, verso 20 describen a los redimidos como a quienes Dios resucitó e hizo sentar con Jesús en los lugares celestiales. ¿Qué podría significar eso y cómo disfrutamos actualmente de este estatus glorioso en Cristo como reyes y sacerdotes, mientras aún estamos en este mundo maldito de pecado? Este hecho, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.